Sindicato de Luz y Fuerza, le habla María Gina Seidel, contándoles la situación que están pasando los compañeros de UTA y cómo los diferentes sindicatos están apoyando la medida de fuerza que han tomado, compañeros de UTA. Gabriel Suárez, secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, secretario adjunto de la CGT Nacional y Popular Rodríguez Peña. Estamos en un conflicto bastante complicado con los compañeros de UTA. Específicamente hay movilización en respaldo a estos compañeros por una intervención de UTA Nacional y que todavía no se ha resuelto la democratización de la conducción de la UTA. Hay 86 compañeros de pedido de la UTA producto de este reclamo y producto de un reclamo de necesidad de actualización de salario y de los días caídos que es el municipio quiere sí o sí descontarle todos los días. También tenemos distintas judicializaciones contra algunos dirigentes sindicales, como el secretario general de SUOEN, el compañero Rubén Daniele, como también la intención de la eliminación de la tutela sindical de delegados de distintos sindicatos. Bueno, y esto ha generado que los gremios que estamos en una mesa de enlace, tanto de la CGT Rodríguez Peña, la CGT Chacabuco, como el CTA, hemos definido un estado de alerta y movilización en defensa del modelo sindical argentino y estamos en constante reuniones para garantizar de que no se siga de esta manera dejando trabajadores sin resguardo gremial y dejando trabajadores en la calle. Una pregunta, compañero, disculpe, pero ustedes, supongo que sí, pero ¿qué piensa con respecto a qué puede afectar, cómo puede afectarles si les tuercen el brazo a los compañeros de UTA? O sea, ¿qué significaría para el resto de los compañeros de los otros sindicatos que están en lucha? Un retroceso y una derrota del movimiento obrero cordobés si a los compañeros de UTA no los reinsertamos laboralmente, no les solucionamos el problema, sería directamente una derrota de todo el movimiento obrero de Córdoba. Bueno, muchas gracias, compañero. No, gracias a usted.